Carpe Diem. Bienvenidos a Carpe Diem, una nueva emisión, la emisión número 20. Estamos de festejo hoy. Las dos decenas. Felicidades para nosotros. Bueno, aquí llegaditos los chicos. Entraron directamente a hablar. Chami y yo estamos de verde esperando. Hola, porque no dije nada todavía. Hola, Chami, ¿cómo estás? Bien. Vamos a ser así como Susana Jiménez o Mirta que muestran los... Sí, pero no tenemos auspiciantes. Bueno. Ropa de mi ropero. O placar, como quieran decir. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bien, con calor. Sí, se llevó un calorcito. De golpe. Buenos Aires. 24.4 la temperatura en el estudio. Alta para el estudio. Alta. Iba a decir algo. Ah, que algunos dicen que este calorcito es previo a la tormenta de Santa Rosa que todavía no pasó. Bastante atrasada viene. Sí, bastante atrasada, pero bueno, ayer parecía que se venía, pero no, calmó. Yo claro. Un poquito, pero fue una mague nada más. Asustó. Muy bien. Bueno, Marilyn. No, bien, no me mojé mucho. No, pero no me refería a eso. ¿Vos te referís a las vías de comunicación con este lindo sí, programa? Exacto. Hay cuatro formas de comunicarse con nosotros. Dos son en vivo y... Dos en muerto. Bueno, mientras aparece Pinky hablando. Pero es una señal para que pasemos nuestra vía de mensaje de textos. Después le vamos a pedir a Ivana que acerque a 15, 50, 51, 40, 54. Bien, y si durante el programa tienen cosas que decirnos. Yo tengo cosas que decir y no me dejas. ¿Qué le vamos a pedir a Ivana? Gracias, ya mi voz sí me dejas. Que acerque a Pinky al micrófono, pero después el teléfono, porque si no te cortan, ¿viste? Viene. Bueno, nos pueden llamar al siguiente número. 42-84-0200. Son las palabras mágicas, no sirve, hay que decir justo las palabras. Claro. Pero yo le dije que había cuatro formas de comunicarse con nosotros. Sí. Este es mi rinto, chicos, yo me asusto si algo no suena. Sí, la verdad que no suena. Solo un aplauso de pie. No, al otro nunca. Cerebro. A cerebro, claro, también aparece. Perdón. También aparece. Pinky es esa señora también, ¿no? ¿Te imaginas un rincón de Pinky, la señora? ¿Cómo llamaba el programa de Pinky? Tuvo tantos programas. El más grosso. Hola, Pinky. Chicos, por favor, esto se está yendo. Saludos teníamos que mandar, chicos, ¿se acuerdan? Sí. A toda esa gente que está en la casa de mi abuela. ¿Festejando cumpleaños? No sé, mucha gente no conocía, pero bueno. Mi abuela, mis papás. Según mi papá, las chicas de Sandro. Sí, las amigas de mi abuela. Muy simpáticas las señoras. Sí, estuvimos conversando ahí con las señoras. Bueno, y un beso a Lucy también, que dijo que nos iba a escuchar. Beso. A Rocío. Bueno, tenemos muchos. Bien, después de este paréntesis de saludos entre las vías de comunicación, les paso el mail por si en la semana tienen ganas de pedirnos algún tema, de darnos alguna sugerencia para mejorar esto. Es inmejorable. Sí. Oh. Inmejorable porque no hay retorno, ya caímos tan bajo que no se puede mejorar. Bien, lo pueden hacer a carpediemparavoz@hotmail.com. Y si quieren ver las caras detrás de estas voces. No. Y asustarse un poco, lo pueden hacer en www.fotolog.com/carpediemparavoz. Hablando del programa inmejorable, ¿no? Yo lo desafiaría a que defienden un día la Facultad de Ciencias Sociales y que los profesores Radio 2 los acribillen. Y después les cuento. A ver si quieren volver, digo. Yo vuelvo porque no me queda otra, pero realmente son deprimentes las devoluciones. Nada más. Estoy muy indignada, no es la palabra, frustrada, choqueada. Yo lo voy a encontrar. ¿Cómo? Ninguneada. Sí, esa es la palabra. Y otra que ya la voy a encontrar. Confugida. No, ya me después yo la voy a pensar y después le digo. Acomplejada. Ahí está. Porque logra. Bien. Gracias. Igual, todo lo demás también, ¿eh? También. Lo incluye, claro. Todo. Bueno. Bueno, si les parece, vamos al primer tema del día de hoy. Un día hermoso, así, para escuchar. Es ideal para este tema, creo yo. Es como alegre. Es medio loco el video, chicos. ¿Lo vieron? Sí. Medio loco el video. No. Sigo sin verlo y me contaron que tiene 10.000 finales, no sé. Pero... No, dos. Yo siempre veo el mismo. Yo también. Bueno, estamos hablando de esta banda Maroon 5 que volvió, resurgió con un nuevo disco que está muy bueno. Tenemos Wake Up Call, un nuevo corte del nuevo disco de Maroon 5. Vamos a escucharlo. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then I'm for love. Could have given up, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say a word. Wake up call, call you in the morning with another one in my head. ¿Cansado de que te digan? ¡Del lado del pollo! ¿Quién te conoce? Bienvenidos al ¿Quién te conoce? Del día de hoy. Gracias. En el día de la fecha, tenemos una banda que se llama Ahora o Nunca. Un nombre copado, ¿no? Sí. Es como, ¿lo escuchás ahora? ¿Lo elegís y lo escuchás o lo abandonás? No, ¿lo escuchás ahora? O nunca. Muy bien, Cele. Gracias por tus atributos de la facultad. No. Bueno, como les dije, la banda Ahora o Nunca... hace un pop, ¿no, Mari? Hace pop. No hay mucha información, pero por ahora tenemos los instrumentos que competen a esta banda. Que van a escuchar en la siguiente canción. Tenemos al bajo, que es infaltable, ¿no? Batería, percusión latina, bongos, guitarra acústica, guitarra eléctrica, teclados, voz líder y coros. No hay mucha información sobre los integrantes de esta banda, porque ¿qué, se mantienen anonimato? No. Puede ser que sean anónimos. Pero por lo pronto vamos a conocer sus voces y su forma de tocar, ¿no? Vamos a escuchar este tema de la banda Ahora o Nunca, y a la vuelta de este tema les cuento la próxima fecha. El tema se llama Paraíso Personal y esto es Ahora o Nunca. Contenido de ideas para las ideas contenidas. La oficina de trabajo, llegando el año nuevo. Dos te peleas vos, este maldito ascenso. Che, León, yo que vos lo registro. Uno los dos en Carpe Diem. Escuchando a Amor Amarillo de Gustavo Cerati, no sé si lo habíamos dicho. No. Bueno, no. Hoy elegimos cortinas de un disco algo viejo. ¿El primero solista de Gustavo Cerati? Sí. Muy bien. Bien, ¿eh? La historia de Gustavo Cerati, Hiciste bien, dos segundos. Hiciste bien tu trabajo, Marilyn. Cuando aún estaba con Sasteria, sí. Pero su primer trabajo solista. Muy bien, estamos en el uno de los dos, como bien escuchábamos. Pero antes tengo que contarles que llamó Vero. Nos mandó saludos a nosotros. Pero ya lo nombramos la semana pasada. Y pide un tema que, bueno, después le vamos a pasar, ¿sí? Aunque sea... después. Y también llamó Simona y nos dijo que tenemos muy buena onda, que hasta ahora el programa iba bien, y que le estamos haciendo compañía en esta tarde. Así que muchas gracias. ¿Está sola? ¿Está solita? Bueno. No, está con todos nosotros. Con Chiquirrín. Oh, qué compañía Chiquirrín, ¿eh? El perro más raro del mundo. Bueno. Feo, según Marilyn. Tenemos que sacarle una foto. Según Marilyn, feo, sí. Yo le digo raro. Singular. Sacarle una foto, ¿eh? Para que después lo ponemos en Fotolog y la gente vea lo que es Chiquirrín. ¿Feo o raro? Claro, feo o raro. Las dos cosas. Pobre Chiquirrín. Y está escuchando la radio. Vamos a mandar un saludo. Saludos a Chiquirrín. Bueno, con ese nombre también, ¿qué pretenden de un perro que se llama así? Bueno, vamos a ir al uno los dos. Esta semana un cover encontrado por Marilyn, pero después vamos a ir a eso. El tema es de Nelly Furtado, esta portuguesa, pero que es medio yankee, medio. Canadiense, sí. Yo sabía que no era Estados Unidos. Bueno, un poco más arriba. Bueno, su tema Man Eater, que es bastante conocido, pero bueno, vamos a escuchar un poco para recordar el tema, ¿no? La versión original. Las presentaciones en vivo, yo les recomiendo siempre, vamos a un ciber, ponemos YouTube y ponen Panic at the Disco, y ven alguna de sus presentaciones. Está muy bueno, son raras, pero parecen muy teatrales, sí, y parecidos al estilo de videoclip de ellos, que videoclip, ojo la palabra, el que se llama, ¿cuál? Bueno, estamos tratando de mejorar el inglés acá con Marilyn porque ayer tuvimos unos problemas. Estoy perdiendo mi inglés. Sí, sí. O sea, si yo del inglés perdemos todo. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema de Panic at the Disco. No, de Nelly Furtado, hecho por Panic at the Disco, Man Eater. Y es una versión totalmente distinta. Yo digo que si lo escuchás distraído no te das cuenta por ahí que es el mismo tema hasta que llega el estribillo. Bueno, vamos a escucharlo. Here for move your body around like a nympho. Everybody She walks, she walks in fashion. When she talks like she can't handle it. When she asks for something, but she means it. Even if you never ever see it. Everybody get your neck to crack around. All you crazy people, come on, jump around. You're doing anything to keep her by your side. Because she said she love you a long time. Man, need to make you work hard. Send heart, want all of her love. She's a man, he'd make you buy cars. Cut cards, fall real hard in love. She's a man, he'd make you work hard. Send heart, want all of her love. She's a man, he'd make you buy cars. Cut cards, wish you never met her at all. Carpe Diem, un contenido de ideas para las ideas contenidas. Che, prende el Winco, que me compré el último larga duración de los Beatles. Love, love me too. La pucha está de la gran 7. Qué buen tema, ¿no? El de Panic at the Disco. Sí. Muy buen cover. ¿Felicitamos a los chicos? Bueno, ¿les llegarán nuestras felicitaciones? No sé, pero... Sí, los tienden. Pues sí, porque acá Mari con Brandon, no sé, mira. Brandon, bueno. Con Brandon tengo otro problema, que es el de The Killers, que está viniendo, ¿viste? Ah, ¿ves? Uy, te mandé de frente, Mari, sí, me parece. Con Brandon. Después de que llamas a Chris Martin, llamas... No, pero Chris Martin es una relación, otro tipo de relación. Bueno, no. Mientras Mari sigue soñando, sí. Vamos a escuchar el viejazo, como bien... Pero antes, un mensaje. Ah, un mensaje. Dice, felices 20 programas de la nueva era, Lula. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sonó muy bien lo de la nueva era, ¿no? Sí. Somos como una secta de la nueva era. No, estamos... Una quinta empieza. Una quinta, está muy bien. Se nos olvidamos a Carpito, me acabo de dar cuenta. No viene nunca Carpito. No, siempre viene, pero hoy no lo dejamos. Lo cambiamos por Bob Esponja para que no se entere. No, vamos a mandar un saludo a Gabito. Sí. En realidad Gabito llamó para mandar un saludo a Nelly, que cumple años el martes, pero no le vamos a decir nada porque antes se desea. Está bien. Yo no soy supersticiosa, pero por las dudas, que ella sí. Bueno, la verdad que ella lo sea. Listo. Con los saludos correspondientes, ¿qué les parece si vamos a escuchar el viejazo que tan lindamente elegimos? ¿Puedo bailar? Puedes bailar, Mari, como no. Con este tema de Virus, Wadu Wadu. Los días pasan y seguir siempre igual. Voy a sacarte de mi perlengue sal. Muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu. Carpe Diem, un contenido de ideas para las ideas contenidas. No sé si el enfrentamiento está bien. Entre duchos y truchos que mandan mensajes, yo se los leo. ¿Quieren adivinar cuál es cada uno? Dale. Un mensaje que dice: Carpe Diem, un vaso de agua fresca en el desierto de tu soledad. Y el otro dice: Carpe Diem, un manifiesto de amor con amor manifiesto. El segundo es ducho. Ducho. Sí. Son como más, más tiernos, más poéticos. Los de truchos son más... Ya lo dijimos esto. Sí, más cotidianos. Pero también los dos. Se aceptan. Mirá, los dos. Para los próximos separadores que tendremos algún día, serán útiles, ¿eh? Homenajeados. Lo grabaremos con nuestras propias voces. Llamó Nelly, que dijo que, bueno, que el sábado que viene la saludamos por su cumpleaños. Bueno. Y dijo que Gabito está escuchando con Lili. Así que están como todas las familias muy escuchando hoy. Creo que el día casi primaveral de hoy dio para escuchar. Hoy es un día espectacular para venir a para visitar Monte Grande con el mate en la plaza. Para tomar mate en la plaza. Bueno, el próximo día, así lindo que haya, sí. Pegan un llamadito, traemos mate. Y traemos el mate. Nos recordamos entre nosotros. Muy bien. Y bueno, lo que les estaba diciendo fuera del aire, ¿no? Pero se lo digo ahora. Vamos a armar bien la frase. Pensalo, tenemos tiempo. No. Este jueves se estrenó Premonición con Sandra Bullock. Ah. ¿Quieres saber quién va? Ah. Yo voy. Muy bien. Bueno, vamos, así porque al aire es un compromiso asumido. Que el afiche de promoción de la película está inspirado en un árbol que está enfrente de mi casa. Sí, tal cual, sí. Que es como una cara hecha con árboles, sí. Con ramas de árboles. Que lo vemos hace mucho el afiche, ¿se acuerdan? Sí, el afiche, claro, forma una especie de Sandra Bullock. Ramificada. Como si Sandra Bullock se hubiera ido por las ramas, ¿no? Claro. O un ramal de tren, un ramal de tren. De Sandra Bullock, bueno. No, de estación lluvia total. Colectivera. Ah. Y bueno, en máxima velocidad, casi colectivera. Bueno, Sandy. Disculpe. Sí, rieron desubicadamente. Bien. Llegó un mensaje. Bien. Empezamos a charlar. Dale, apurate antes de que llegue el mensaje. Hola chicos, excelente el programa como siempre. Gracias por la buena onda. Sigan así, saludos a todos. Tony. Ay, gracias. Saludos, Tony. Un saludo. Sí, fuimos a ver. Ah, Cople Masivo la semana pasada, pero lo vamos a decir después porque no quiero que se junte con lo que viene. Esta barbaridad. Parece ser. Parece. No sé qué. Sí, no sé. El otro día fui a comprar con mi mamá y en el supermercado encontré el libro de Ileana Calabró. Ileana te la canta, se llama. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cuánto sale ese libro? Creo que está a 23 o algo así. Ah, ni en palo. Pero no sé de qué es. De recetas. Mira, pues pedíte, te compras un libro de recetas para la vida. ¿De verdad? Sí, la otra vez en la tele que escuché el pelado que nunca me acuerdo el nombre. Sí, Guillermo López. Gracias, Mari. Cuando empezó su programa dijo, el pelado de CQC, dijo. Claro, porque no. Bueno, tiene un nombre tan común aparte. Pero bueno, no era ese el tema. El tema es que leyó algunos pasajes de ese libro tan... Bueno, ese libro, cotidiano. Sí, y era realmente una cosa... No sé, ¿no? ¿Deja algo después de la lectura? No. No deja. Deja ganas de leer otra cosa. Sí, no sé, a mí no. Cómprese otro libro, algún clásico. Crepúsculo. Volvemos a recomendar Crepúsculo, qué buen libro. De ficción, ¿no? Pero bueno. Mucho calor. No sube la temperatura. Sí, estamos en 24.4, 24.6, algo así, en 24.8. 15.34 en el estudio de Radio Net. Seguimos. Parar esta música. ¿No? Sí, viste. No, bueno, por Dios, realmente. Repetido. Bien, mientras nos preparamos para ir a un próximo tema. Que lo pidieron hoy, aunque sea un poquito para cumplir con el pedido. Es un tema que está sonando, pero hasta por las zapatillas, no sé. Fue lo primero que se me ocurrió mucho, decir. Demasiado. Yo realmente no lo tengo en mente. Por ahí si lo escucho me doy cuenta cuál es. Pero... Esta banda se presenta en los próximos días, creo que en septiembre, en The Roxy. Se llama La Secta All Star. Tipo la zapatilla. Y bueno, por eso son hasta la zapatilla. De ahí yo lo digo sin haber conocido nada de esta banda. Pero debe haber surgido entre todos mis manos. Y sí, debe ser. Bueno, pero la cosa es que viene a Argentina. ¿Vienen? Sí, vienen. Vienen, es una buena oportunidad para decir, me pierdo la secta, voy a ver otra cosa. No. Todo bien con la secta All Star que lo pidió. Está viendo en popa. Parece que es un tema muy pegadizo, ¿no? Sí, por todos lados. Tiene todas sus versiones también. Hay una versión lenta. Se me acaba de enterar que hay dos versiones. Bueno, vamos a pasarla más movida, como para bailar. Dale. Un ratito. Sí. Sí, te da más calor, pero. No, a mí me da más ganas de bailar con ese calor, no sé. Aunque los músculos tienen más ganas. Vamos a escuchar el tema. No castigues a este pobre corazón. Aunque sé que me merezco lo peor. Sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. Pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. No me va a enloquecer, mujer. Estar hundido en un mar de lágrimas. ¿Cómo vas a pasar la vida llorando? Si yo no te vuelvo a ver. Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí. Ve la movida, haciéndote daño sin medida. Creyendo que te iba a esperar ver toda la vida. Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor. Ni de todo el tiempo que estuvimos juntos, de la felicidad. Te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura. Y si no estoy a la altura, si tu ternura sería la cura. Para la basura que me lleva hasta la locura. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que. Bueno, ahí teníamos entonces a la secta All Star con este tema reggaetonero. Que hoy estaba escuchando un tema de David Bisbal que tiene como un toque también reggaetón. Sí. Están todos como queriendo incluirse dentro de la Torre de Babel, muy bien Charlie. Que incluirse dentro del puro, sí, ¿no? Del reggaetón. Bueno. Vamos a sacar un disco de reggaetón, me dice Murdoch. Che, nos llenamos de plata. Vamos a hacerlo, ¿sí? Con un seudónimo. Claro. ¿No? Y con antifaces. ¿Cómo? Carpetón. Carpetón. Es muy bueno. Bueno, mientras pensamos cómo hacer el disco, cómo sacar plata fácil. Carpetón. Bueno, claro. Y Murdoch se lleva un porcentaje, claro, porque la idea fue de él. Bueno, voy a ser el representante. Después tocamos en Jet Set, ¿dale? Dale. Bueno. Junto a Suena Rototón. Suena Rototón ayer, muy bueno. No, no digas muy bueno, voy a pensar que fuimos. Ahí, ¿eh? No, no, casi, casi. Nos fuimos a ir a Pánico. Eso salvó la Suena Rototón. Sí, salvó la noche. Bueno, vamos a ir a la última sección. Cuatro cucharadas de música. Una pizca de actualidad. Media taza de televisión. Una cucharadita de espectáculos. Cine, cantidad necesaria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Shows y salidas a gusto. ¿Y ahora qué? Noticias en Carpe Diem. Por ahí no se escucha, ¿no? Del otro lado. Pero quiero decirlo, si estamos un poco atolondrados, es que hay un golpeteo acá que están, no sé, construyendo algo, ¿se ve? O algo aquí al lado, no sé. Claro. Distrae un poco, pero bueno, lo vamos remando. ¡Ay, paró! ¡Ay, paró! Entonces hablamos rápido antes de que siga. Comenzamos esta ronda de noticias. Bien, no, yo pensé que iba a empezar del otro lado, pero bueno, ya que estamos... Qué ratito, sí, sí. Estaba viendo vos. ¿No? ¿Tengo que hablar rápido, chicas? No, porque era calmo. Ah, calmo, bueno, me voy a tomar. ¿De Carpetón? Y sí, no sé, chicos, sí. Y no me queda otra, no tengo nada que hacer. Bueno, una noticia, no sé si de música, pero de una chica muy musiqueta, si les gusta. Shakira y Antonio Banderas van a firmar un comercial. Ah, Antonio Banderas no es una chica musical. Ah, no, bueno, perdón. Va, si él quiere. Claro, puede ser como John Travolta, se pone un disfraz de mujer y es una chica. Claro, obvio. El pelo largo lo usa mucho, así que. Está bien. Nah, puede cantar, no sé. Antonio Banderas. Rancheras o algo así. Bueno, van a realizar un comercial romanticón. Así que parece que va a estar bueno en España. Sobre... Ahora volvió el golpeteo. No, para Carpetón. Con ritmo para Carpetón. Ah, bien. Bueno, estaba diciendo, un comercial romanticón de un reloj. De España. Reloj. Sí. Llamado Viceroy. Una marca reconocida. El reloj. Sí, él no es el reloj. El reloj. Bueno, también va a ser filmado en España y parece que va a estar bueno, qué sé yo. Sí. Si está Shakira, seguro que sí. Hace buenos comerciales, digamos, la contratan para hacer comerciales bastante. Está el de la cámara que saca las fotos que no se mueven. Sí, que tira pintura también. Claro, es el del televisor. Sí. El señor televisor. Así que, bueno, y más si está así con un actor reconocido, va a estar bueno. Yo pensé que iban a hacer una publicidad de autos, con la de Steve González y... Kiefer Sutherland. Perdón. El protagonista de 24, por favor. Sí. No, eso lo teníamos claro. Bueno, y eso es todo, chicos. Muy así bien. Que a esperar el comercial. Algún momento va a llegar, ¿no? Muy o si no, en YouTube. Son todo, por Dios. ¿Qué todo es esto, eh? ¿Cuándo se nos va a ocurrir una idea así? Y listo. Nos tiramos. Hacemos. En una playa en las Bahamas. Me too. No. Bueno, ¿puedo decir algo antes de, no? Podés. Hablando de publicidades, ¿no? que esta semana, no sé, yo la vi esta semana por primera vez, una publicidad de una sopa instantánea, que hay un chico que es amigo de una langosta. Está buenísima. Qué buena publicidad, muy buena. Y otra que me gusta es la del robot. La del robot. Ah, re tierna. Nunca la puedo ver. No, no la vi yo tampoco, pero parece que está buena. Ya la van a ver. Bien. El jabón en polvo. Pip. El jabón en polvo más blanco. Bien, al ritmo del cartelón. ¿Vos discriminás al jabón en polvo para ropa negra? No. Ah, bueno. Por favor, no me difamen. Nos llegó un mensaje de la Bati Woman. Oh, que dice, wow. Felicidades Bati Carpe Diem. Oh, Bati W mando. Ni siquiera Bati W entero. Desde su Bati casa. Bati Woman, ¿nos puede salvar del ritmo del golpeteo? No creo que nos pueda salvar. Bueno, entonces intentemos escuchar las noticias que Celeste tiene para nosotros. Muy bien. Hoy tengo un compiladito de noticias porque no encontré ninguna muy pum para arriba. Bien. Entre la televisión, digamos, ¿no? Los canales de aire están como medio repetitivos, digamos. ¿Qué así. Esfuerzo hago, carajo? Todas las chicas son siempre las mismas, ¿no? De bailando, patinando por un sueño, de todo, bla, bla. Yo les recomiendo que traten de ver otros canales, si no tienen, si tienen cable, ¿no? Pero hay un, yo tengo una duda que no sé si me la van a poder sacar ustedes. El canal Encuentro, que es del gobierno, ¿no? ¿Sale por aire o solo por cable? No, se las tiro. Solo por cable, pero tiene un espacio en Canal 7. Ah, está. Bueno. Entonces les recomiendo Canal 7. Ahí está, Canal 7 es la televisión pública. Es la televisión pública, pero es la excepción, digamos. Ah, porque eso es ah no, y hay algo muy bueno que en América empezó La Lola ya hace 2 semanas, ¿no? Y es una ficción, bueno, es una ficción de copeta con La Lola. Sí, hay mucha gente que está copada con La Lola. Y está bueno, ¿no? Que haya ficción en un canal que no había mucho y tiene bastante rating. Así que, bueno, me alegro. Los actores. El otro día Mirta dijo algo que no estuvo bueno, dijo, ah, porque en América tener 15 puntos de rating es como tener 30. Pero es verdad, porque es un canal. Sí. Hay otras cosas que dice Mirta que son mucho peores. Sobre todo cuando se mete con política. No me voy a meter con Mirta Legrand también, pero no, está bien. Está muy bien, ¿no? Como conductora, todo, pero tiene unas ideas un poco. Bastante hueca la señora. No es hueca, ese es el tema. Es que es como. Irónico. Se va para un lado represora. Bueno. Vos lo dijiste, Cele. Ya perdimos un oyente, ¿no? Oh, si la bueno, chiqui nos escuchaba Mirta. Siempre. Nos escuchaba almorzando. Pero por contar, ya es fanático de Mirta, ¿no? De Mirta y de Susana. Y claro, todas las divas, por supuesto. No, bueno, les quiero recomendar una recomendación internetfila. ¿Puedo? Internetfila, dale. Bueno, estuve visitando 2 sitios, ¿no? Que son como de bandas under. De toda una cultura que hay en Buenos Aires, sobre todo. Del underground, sí. De todo un poco de arte, ¿no? Entonces, ¿no? Que pasen por comunidad-alternativa.blogspot.com. Es un sitio muy bueno, hay información de un montón de artistas. Hay muchos artistas muy buenos que no son conocidos masivamente. Nosotros acá presentamos en el Quien te conoce un poco, pero hay algunos que hacen más, que va más allá de solo la música. Hay unos que se dedican a la música y a la fotografía y así, bueno. Hay muy buenos artistas. Y otro es zonaindie.com.ar, que indie es indie. Bueno, y también hay ahí muchas noticias que voy a ir visitándolo para ver si puedo traer alguna que otra noticia aquí. Pero hay demasiada cantidad de producción, por eso les digo que hay muchos artistas y muy buenos. Bueno, sí, ya terminé porque ya hablé demasiado. Ya está. Pasamos de un verde esperanza a otro verde esperanza. Oh. Ya me. Verde madura. Hoja diplomática. Por eso viste que salteé, porque quise hacer un link. Seguir la ronda. Está bien. La gente no lo sabe, pero yo sí. O también puede ser, nos falta florecer algo en la cabeza. Algo en la cabeza, algo así. Iban allá medio de flor. Porque tienen rosa. Iban en la cabeza. Se juntan así, una hace de tallo, la otra de hojita y van a de flor y quedan re lindas. Después bueno. Y nosotros que estamos de negro podemos ser, no sé, dos moscas. Claro, está bien. Bueno, qué sé yo, tal vez Bueno, chicos, les cuento que will.i.am sacó un nuevo disco solista. Se titula Songs About Girls. Me suena conocido ese título. Otro CD que hay por ahí. O sea, no nuevo, ¿no? Pero bueno. Les cuento que está basado en una ruptura sentimental de will.i.am. Okay, así como sí. Que... el productor se ha puesto manos a la obra y ha grabado un disco con 15 temas, de los cuales la mayoría están inspirados en una antigua relación. Y confiesa will.i.am, la ruptura sucedió hace mucho tiempo. Las tentaciones que empezaron a rodear mi vida consiguieron alejarme de la que era mi novia. Así que bueno, nada. Ya sacó un corte, se llama... I Girl from Mama. Sí, una cosa así. Muy movido el tema, muy will.i.am, ¿no? Will.i.am que está bueno. Por venir a Argentina también, junto con Black Eyed Peas. Sí. Muy Black Eyed Peas el tema, eso sí. Iba a decir. Es muy parecido a Black Eyed Peas, lo único que en vez de Fergie canta una cualquiera. Es verdad. Y si miras el video, más cualquiera. Es la verdad, pero bueno, sí, sí. Está bien, sigue en el mismo estilo. Está bueno para bailar y divertirse un rato, está bien. Aparte de will.i.am. Sí, dale que va. Bien, y bueno, pasamos a nuestra mosca. Mosca número uno. La mosca número dos. Vamos a hacer una obra. Un musical infantil de primavera. El papel de mosca uno. No, ¿eh? La vas a echar. Falta mosca y disco. Hablando de discos. Sí, como quieran decirles. Ah, sí, claro, ya me estaba hablando de eso. Voy a dar una noticia sobre el nuevo disco de R.E.M. que dice que será más guitarrero. Y les voy a leer algo que dice. Llevamos de 2 a 3/4 de trabajo finalizados, señala Mills. Aunque reconoce que aún quedan 3 semanas de grabación. Y confiesa él también, mira, ya. Yo tengo que meter algunas bases debajo y quedan un par de canciones que esperamos Michael a cada tiempo. Y después de unas 3 semanas llega la fase de mezcla. Que esperan que llegue a tiempo, porque no, sí. Le ayudan un poco. No. La banda californiana ha hecho varios ensayos abiertos al público en el Teatro Olimpia de Dublín. Eso está re bueno, que ensayen así para todos. Que han subido el nivel de su nuevo trabajo. Y confiesan. Han servido para generarnos la energía necesaria para grabar y hacer un disco aún mejor. Eso lo dijo el bajista. Y bueno, la producción del álbum corre a cargo de Garrett Jacknife. Productor de YouTube, Snow Patrol. Muy todas bien. Las bandas que le gustan a Mario. ¿Hace cuánto que no sacaron un disco, Ariam? No mucho. Ah, no, sí, era un problema. Habían sacado uno que era, creo que lo mismo, grandes éxitos con algo más. Ah. ¿Viste eso que hace para zafar las papas? Tiene dos temas. Claro, ese es el tema de esta banda. Pelotudez. Por ahí con este, no sé. El nuevo LP sería el 14 en estudio en la carrera del grupo. ¿Ya cuántos? Número 14. Sí, sí, es una banda con la sí, sí, bastante. Muy amplia. Su anterior trabajo, Around the Sun, data del año 2004. Ahí está la información. Sí. Viste, yo sabía que viste la información. Está creándote expectativas. Claro, gracias. Bueno, así que, bueno, hay que comprarlo, no sé. Si quieres. ¿A usted le gusta? O hacemos sí, un sí. Backup de algún CD de alguien. Bueno, terminé yo la mosca 1, soy yo. Sí. Bueno, me retiro. Sí. Me voy al basural un rato. Dale el pase a tu viene compañera, la mosca 2. Doy el pase a la mosca número 2, Marilyn. Muchas gracias, mosca 1. Parecemos mosquín y moscón. Bananín y bananoso, pero... Dale, Mari, por favor. Yo, creo que sí, moscón. Bueno. Toda esta información para pasarles... para que se vayan preparando, es un evento que va a suceder dentro de una semanita, pero está bueno saberlo ya desde ya. Gantz se presenta al Gantz Bar en el festival Levis 1.0 Buenos Aires. Es un espacio de vanguardia ubicado en el patio del aljibe que funcionará como escenario para artistas nacionales. Después de su 10º aniversario, el festival vuelve a la Argentina con una puesta en escena y shows en vivo, en los que expondrán las últimas tendencias digitales. Levis 1.0 Buenos Aires se presenta por 2º año consecutivo en el Centro Cultural Recoleta, que queda en Junín, 1930, los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de septiembre, entre las 11 y 21 horas. Así que voy a pasar todo el día tomando gancia. Un poco... Yo no lo sé, no, pero bueno. No, pero viendo bandas y artistas de la talla de Bruno De Vincenzi, ex Miranda, que va a hacer su primera presentación como solista. ¿Quién es? ¿Es DJ así solito o cantará también? Iremos. No te tomes gancia todo el día. No. Tomate uno, pero no, ¿viste? Bueno, dale. Dale, porque dale. No, no te vas a acordar nada de lo que hizo Bruno. Bueno, también van a ver bandas como No Lo Soporto, Pánico mira. Ramírez, mira. Nerkids. Seguro que estamos ahí, ¿no? Y la gente de Pánico Ramírez está un poco cansada de nosotros. Pero bueno. Ayer lo demostraron. Bueno. Y también bandas. Un poco DJs, además de bandas, DJs y otros artistas como Leandro Viernes, que también tiene bastante aceptación acá vemos. Además de ofrecer tragos creados especialmente para el festival, Gancia transmitirá todos los shows en vivo en su sitio gancia.com.ar. Así que si no puedes ir. Yo sé de casita lo vemos, tomando Gancia. Para sentirte ahí. Mañana le preguntamos. Entonces te dije, a ver si quieres polinero, pues ven, polinero, si dónde está. ¿Vamos a estar? Van a elegir a las bandas, van a presentar a las bandas ganadoras de, para presentarse en el Pepsi Music. Las bandas. Bueno, y hoy. Hoy ¿querés contarlo, Ceci? Ceci, lo sé, le decimos. Toca una banda muy linda, se llama Rosal, con María Esquiaga como líder. Tocan en Plasmas, la calle es Piedras 1856. Muy bien. Bueno, a las 22 horas. ¿Qué? 10 pesitos. 10 pesos. Vale la pena. Toca Lucas Martí también, el hermano de Manuel Orulier, que es músico también. Sí, yo la verdad tengo las reganas de ir a ver a Rosalo. Es vemos, músico, veo si y ojito puedo. Que me enteré que en el disco de Lucas Martí, guitarra hace María Esquiaga y en la otra guitarra está otro de los músicos de Rosalo. Así que hay toda una comunidad ahí. Bueno, yo también muy bueno. Puedo aprovechar para mandarle saludos a mi mamá y decirle que quiero ir a ver a Rosal. No, saludos. Bueno, seguimos. Vamos a decir que nos mandó un mensaje Batiwoman otra vez y dice que esto del martilleo, que no sé si se escucha, no creo, es la venganza del Guaso Model y lo va a atrapar, dice, así que nos va a salvar de esta cosa. Bueno, acá están todos muy tentados. Los vamos a combatir con una oleada de música buena, ¿no? Dale. Sí. Bueno. Ay, qué miedo. Bueno. El Model, ¿cómo sí. Bueno, mañana entonces vamos a estar en la trastienda. Sí. ¿El que nos quiere ver? Y ayer estuvimos viendo a la gente de Pánico Ramírez en Petecos, que ya están más, debo entender como que ya. Nos conocen demasiado. Claro, nos ven en todos lados. Nah, bueno, no fue tan así. Nah. Y una recomendación para hoy, para mañana, ¿puedo decir? Para hoy, para pero mañana. En televisión, sí. Los premios Video Music Awards de MTV son van a estar muy buenos, son, me ¿no? parece. Mañana a las 9. Sí. Tengo algunos. Una hora antes para la alfombra. Decimos los nominados al video del año, que es el top sí. De las categorías. Está Amy Winehouse con Rehab, Beyoncé con Irreversible. Bien. Muchos videos que acá no llegaron todavía, ¿eh? El de Rehab de Amy Winehouse, sí. Justice con Dance. Muy buen video. YouTube, pongan Justice, Justice, Dance. Hay que verlo porque es muy bueno. Muy si te lo explico por ahí no se da tanto impacto como verlo. No lo expliques entonces. No, está muy bueno. Yo lo vi también. Justin Timberlake con What Goes Around. Bueno, sigue, qué sé yo. Kanye West con Stronger y Rihanna con Jay-Z y Umbrella. Rihanna está muy nominada. Sí, muy para todo. Nominaciones. Bueno, otros chicos, también. Creo que sí, por ahí no lo conocen, pero creo que el video que debería ganar es este de Justin Dance. Está muy bueno. Pero creo que va a ganar Rihanna puede ser, sí. Veremos. Bueno, y otra recomendación no. Van a estar presentándose artistas en vivo en los MTV Awards como Maroon 5 y Fall Out Boy, que es una banda que también está muy nominada, que es una muy buena banda. Y Foo Fighters también, está muy buena esa banda. Última recomendación para televisión, hoy a las 22 por Rock and Pop TV, un especial de Gwen Stefani. Perdón, tengo Rock and Pop TV. Hasta ahí. Bueno, después me contás qué tal. Bueno, dale. Capaz que voy a estar viendo a Rosal. Ah, claro. Ojalá, nos veremos. Bueno. Y ya nos despedimos de este lindo programa. Programa número 20. Compartimos con calorcito, lindo, ¿no? Sí. Nuestro primer día de calor en esta radio. Siempre vinimos abrigaditos. Gracias a Murdo que nos acompañó. A Gustavo que anda por ahí. La gente de Nada que Perder que ya viene y estoy escuchando por ahí abajo. Sí. Cuando me deja el martillero. ¡Al martillero! ¡Ah! ¡Con ellos que están martillando! ¡Ay! Ya entendimos todo. Después nos serruchan el piso, ¿viste? Claro, un poquito. Bueno, por lo pronto les decimos que nos vemos. Nos encontramos la semana que viene. Sí. A las 15 horas por esta hermosa radio. ¿Este programa por más? Y nos despedimos con un tema de Shakira junto a Gustavo Cerati en la versión del live, no, sí, del live. Sí. La versión en castellano de la canción The Day and the Time, día especial, con una perlita, que Cerati se olvidó la letra en un cachito. Ya la nave se empieza a jugar con las patadas. Está muy bueno el tema y muy lindo ambiente. Así que bueno, día especial de Gustavo Cerati y Shakira. Y les decimos que hemos pasado una tarde estupenda. Pero no ha sido esta. Es muy tarde para ti. Quiero deshacer como vida. No, no sé más de ti. No sé cuál es primero, es tu error. We'll be right back. Radio Net.